100% muy enfermos y distorsionados, sus energías pensamientos están totalmente infectadas de las energías pensamientos reptilianas que llegaron en el fragmento del planeta Satien. 118. ¿Qué sucedió? Cuando los Elohim decidieron entrar a las cavernas cerca del Polo Sur, algunos de ellos no estaban de acuerdo en quedarse allí, alegaban que debían refugiarse más profundo hasta llegar casi al centro del planeta. Así pues un grupo se separó y se dirigieron a las cavernas más profundas, llegando casi al centro del planeta, allí se encontraron frente a frente con el fragmento de Satien y las criaturas que allí habitaban. Las criaturas invadieron sus cuerpos y mentes y los enfermaron peor de lo que estaban. Por eso los llamamos grises reptilianos, porque son una mezcla de ayaplianos con la especie reptiliana de Satien. Esta historia que les estamos contando sucedió hace más o menos 300 millones de años. Los continentes que hoy ustedes conocen no existían, porque en esa época era uno solo. Al desmembrarse los continentes, ellos quedaron atrapados en las cavernas profundas que hoy ustedes conocen, como el continente australiano. Al verse separados, fundaron una ciudad interna y allí viven hasta hoy en día. Al igual que los Elohim no perdieron su conocimiento cósmico, pero anularon completamente su lado derecho del cerebro y al hacerlo, se convirtieron en seres mecánicos y repetitivos. Esto sí, nunca podrán elevar su alma, puesto que no poseen la capacidad para lograrlo. Estos son los seres siniestros que los gobiernos, religiones y corporaciones les han mostrado. Estos son los dioses de las 22 corporaciones. Estas corporaciones han enseñado a estos seres con el único propósito de que ustedes asocien la palabra extraterrestre con el horror, terror y el miedo, así nunca podrán aceptar que existe vida extraterrestre positiva y elevada en el mismo planeta, como lo somos nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, que lo único que deseamos es ayudarlos en el caminar cósmico de la existencia. Para entender los contactos extraterrestres, ustedes deben tener la mente muy abierta y saber que existen grados, planos y dimensiones que separan los contactos con los contactados. La confusión los embarga, porque los contactados hablan de diversos planos de contacto. Esto depende de la frecuencia y vibración que emanan sus energías, pensamientos, almas, las cuales se sentirán atraídas a su misma frecuencia. Existen los contactos y deberán diferenciarlos para que no reine la confusión. Contactos espirituales, hologramas sutiles. Con los voluntarios ayaplianos de las naves.